son casos raros. Afecta a la política y afecta al Estado. En el 76 ya se olvidaron de 40 años de asesinato. Memoria de fe, de quédate. Memoria de fe, de quédate. Memoria de fe, de quédate. Memoria de fe. Memoria de fe, de quédate. Memoria de fe, de quédate. De lo que era el socialismo, a otros se les fue lo que era el comunismo. Todos se juntaron con el capitalismo. El pueblo ya no existe para ellos, de nuestra vida se creen los dueños. Memoria de fe, de quédate. Memoria de fe, de quédate. Memoria de fe, de quédate.